Tus sueños alcanzar. Me pregunto si sabrás lo que es, lo que es. Me pregunto si sabrás lo que es, lo que es. Me pregunto si sabrás lo que es. Tus sueños sal. Me pregunto. Esperé este momento toda mi vida. Estos sueños me despiertan por la noche. Tú dices, yo creo que nunca me equivoco. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón. Bien, bien. Me pregunto. Dices que él te pone de los nervios. Me pregunto. Esperas que reciba su merecido. Cierto. Me pregunto. ¿Recuerdas cuál era el problema? Solo estás tratando de encontrar dónde está el pañuelo. Aún puede ser quien desea ser, no ha sucedido aún, y eso es lo que es la intuición. Cuando vuelves a subirte, conduces de vuelta a sus brazos. Las cortinas de humo, los ahogamientos. ¿Alguna vez te preguntaste qué es todo esto? Si sabrás lo que es, lo que es. Pregunto si sabrás lo que es. Tus sueños al. Me pregunto. Y vuelvo a la rutina. Un psíquico me leyó, me dijo que en mi vida yo iba a ir a iluminar el horizonte de Chicago. Y es por eso que estoy a las 7 en punto, es el horario esteral. El cielo lo verá, Dios me llamará. Soy una estrella, ¿cómo podría no brillar? ¿Cuántas damas en casa? ¿Cuántas damas en casa sin esposo? Algo en tu blusa me hace sentir algo que hay de ti. Estás en esa mierda de ser indie. Cambiarías todo por un esposo y algunos niños. Te preguntarás si alguna vez encontrarás tus sueños.